Me querés lo vio vio, a ti lo semi vio. De pana se nota que no te le vivió. Con la porice dando un fuerte aborrecido. Los problemas me siguen, yo vivo en un lío. Me querés lo vio vio, a ti lo semi vio. De pana se nota que no te le vivió. Con la porice dando un fuerte aborrecido. Los problemas me siguen, yo vivo en un lío. Sonamos por España, pa' la América y PR. Llegamos pa' la disco, la guaya de cara al cierre. Porque andamos gastando, no nos vamos hasta que cierre. Ayer en mi casa te llevo en el GTR. Baby, como yo no hay nadie y como tú ninguna. Ando en el panorámico pa' que veas la luna. Sabes que me ando paqueando pa' trofeo de la cuna. Llegamos al Parizón con las fichas de la comuna. Me paso por el pico todos los giles que hay estado. Pa' acá pa' Pudahuel hemos sonado los atentados. A vos nadie te fue una guayo, todo pinto pagado. No quieres con nosotros, puro maldito culiao. Me querés lo vio, vio, a ti lo semi vio. De pana se nota que no te la vivió. Con la porice andando un vuelto aborrecido. Los problemas me siguen, yo vivo en un lío. Me querés lo vio, vio, a ti lo semi vio. De pana se nota que no te la vivió. Con la porice andando un vuelto aborrecido. Los problemas me siguen, yo vivo en un lío. Enfierrado en la discoteca. En breve me detono con siendo patek. Ahora tú te guachas quieren sec. Antiguo la materia y tú connect. Fumando de cheo no bloné. Mucha foto, foto, poco placa, placa. Mucha cacaleta, pero nunca la sacan. Glock PR15, M16 y AK. Pa' que no respetamos ningún hijo en la maraca. Mucha foto, foto, poco placa, placa. Mucha cacaleta, pero nunca la sacan. Glock PR15, M16 y AK. Pa' que no respetamos ningún hijo en la maraca. Ando con la tropa, saben que pa' acá le damos puro corturopa. Luz le verá la roca pa' que se quite la ropa. Y nos vamos a enredarnos, ya estoy loco y tú estás loca. Tenemos de 30 y tambor, nave por tarjeteamos la Gucci y la Michael Kors. De menor comente de mayor, ando adelantado al tiempo, por eso soy el mejor. Tenemos de 30 y tambor, nave por tarjeteamos la Gucci y la Michael Kors. De menor comente de mayor, ando adelantado al tiempo, por eso soy el mejor. Me querés lo vio, vio, a ti lo semi vio. De pana se nota que no te le vivió. Con la porice dando un vuelto aborrecido. Los problemas me siguen, yo vivo en un lío. Me querés lo vio, vio, a ti lo semi vio. De pana se nota que no te le vivió. Con la porice dando un vuelto aborrecido. Los problemas me siguen, yo vivo en un lío.